Estos son los titulares del domingo 18 de agosto. Pronostican un día más de intenso calor en gran parte de Japón. El secretario de Estado de los Estados Unidos visitará Israel el domingo para promover un alto el fuego en la franja de Gaza. Ucrania afirma haber destruido un puente ruso de importancia estratégica. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambrís. La Dirección de Meteorología de Japón advierte del riesgo de golpe de calor y pronostica una temperatura extremadamente calurosa en gran parte del país para hoy domingo. La autoridad meteorológica advierte que las temperaturas aumentarán a medida que un sistema de alta presión cubra amplias áreas desde el oeste hasta el norte del país. A las 11 de la mañana, el mercurio marcaba 36,6 grados centígrados en la ciudad de Tanabe, prefectura de Wakayama, y de 35,9 en la de Toyota, prefectura de Aichi, así como en la de Kumamoto, en la prefectura homónima. Se prevén máximas diurnas de 38 grados en la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi, y en la de Gifu, prefectura homónima, así como en la localidad de Totsukawa, prefectura de Nara. Asimismo, se pronostican 37 grados en la ciudad de Sumoto, prefectura de Hyogo, la ciudad de Yamaguchi y la de Hiroshima, ambas en prefecturas homónimas, así como en la ciudad de Kurume, prefectura de Fukuoka, y la de Hita, prefectura de Oita. Tanto la dirección como el Ministerio del Medio Ambiente han emitido alertas por golpe de calor para 31 de las 47 prefecturas, las cuales se hallan entre las regiones de Kanto, Koshin y Kyushu. Mucha gente en Japón se ha resentido por el golpe de calor debido a que la ola calurosa no cesa. En casos extremos ha llegado a causar decesos. Se exhorta a la gente a usar apropiadamente el aire acondicionado y a consumir agua y sal adecuadamente, así como a evitar salidas innecesarias o hacer ejercicio. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken visitará Israel probablemente el domingo en un esfuerzo por promover las negociaciones sobre un cese el fuego y la liberación de los rehenes en la franja de Gaza. Se piensa que los Estados Unidos presentaron nuevas propuestas de transición y, al parecer, los representantes israelíes están conversando con mediadores en Qatar y Egipto sobre las condiciones de un alto el fuego. A este respecto, el presidente estadounidense Joe Biden dijo a la prensa de su país: «Estamos más cerca que nunca». No obstante, el grupo islámico palestino Hamas expresó su desconfianza hacia Israel y los Estados Unidos, argumentando que los israelíes han agregado nuevas condiciones. Se piensa que las conversaciones entre representantes estadounidenses e israelíes afectarán la postura de Irán, que ha puesto de manifiesto su intención de ejercer represalias contra Israel por el reciente asesinato del líder político de Hamas durante una visita a Teherán. Mientras tanto, las fuerzas israelíes continuaron bombardeando el sábado zonas del sur y el centro de la franja. La agencia de noticias Reuters informó que por lo menos 17 personas perecieron y decenas resultaron heridas el sábado en ataques aéreos en la región central de la franja de Gaza. La ONU ha pedido que haya pausas en los combates en la franja de Gaza para poder iniciar una campaña de vacunación contra la poliomielitis después de que se detectara el virus en el territorio. Las autoridades sanitarias de la franja anunciaron el viernes que un niño de 10 meses no vacunado había contraído la enfermedad. Se trata del primer caso gazatí de polio que se confirma en 25 años. Esta enfermedad afecta a los niños pequeños y causa parálisis permanente en los casos graves. La ONU lleva advirtiendo desde julio que la enfermedad podría propagarse en la franja de Gaza y el viernes anunció que está dispuesta a comenzar a finales de agosto una campaña de vacunación para más de 640 mil niños. El secretario general del organismo, Antonio Guterres, advirtió en una conferencia de prensa que si no se controla el virus, provocará un efecto desastroso no solo entre los niños gazatíes, sino también entre los países vecinos y la región. También destacó que se debe garantizar la seguridad de los niños y los trabajadores sanitarios para que la campaña de vacunación tenga éxito. Declaró: «Hago un llamamiento a todas las partes para que ofrezcan inmediatamente garantías concretas que permitan la materialización de pausas humanitarias con el fin de llevar a cabo la campaña». Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Las fuerzas ucranianas afirman haber destruido un puente estratégicamente importante en Rusia mientras continúan su operación transfronteriza en la provincia occidental rusa de Kursk. El viernes publicaron un video que muestra lo que afirman que es un puente sobre el río Seim siendo destruido en un ataque. Informes de Associated Press y otros medios indicaron que Rusia utilizaba el puente para abastecer a sus soldados y que su destrucción podría obstaculizar tales esfuerzos. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, escribió en las redes sociales que por primera vez la provincia de Kursk fue atacada por lanzacohetes de fabricación occidental, probablemente HIMARS estadounidenses. También señaló que el puente había quedado completamente destruido y que en el ataque habían muerto voluntarios que prestaban asistencia a los ciudadanos que huían. Un video grabado el viernes en Sucha, una ciudad que las fuerzas ucranianas afirman haber capturado, mostraba un cartel a la entrada de un refugio subterráneo que decía en ruso: «Gente pacífica en el sótano, no hay soldados». El comandante jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Sirsky, dijo el viernes al presidente Volodymyr Zelensky que los combates continúan a lo largo de todo el frente en la provincia de Kursk. Informó que sus fuerzas habían avanzado entre 1 y 3 kilómetros en varias direcciones y que seguían capturando a prisioneros de guerra rusos. Según dio a conocer la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, aproximadamente 650 personas perecieron en los recientes enfrentamientos entre manifestantes y policías en Bangladesh, lo cual motivó la renuncia de la primera ministra Sheikh Hasina. La oficina publicó el viernes un informe sobre la respuesta policial y los derechos humanos en relación con las protestas masivas de estudiantes y otras personas contra las cuotas de empleo en la burocracia. El informe indica que entre el 16 de julio y el 11 de agosto fueron asesinadas aproximadamente 650 personas, incluyendo manifestantes civiles tales como estudiantes. El organismo confirmó que la policía había disparado escopetas y rifles y que había empleado la fuerza de manera innecesaria y desproporcionada. Agregó que estudiantes y personas relacionadas con partidos opositores habían sido detenidos sin el debido proceso y que numerosos arrestados habían sido sometidos a vejaciones e incluso tortura mientras los custodiaba la policía. El informe insta al gobierno interino de Bangladesh a iniciar una investigación imparcial y transparente sobre los responsables de los abusos a los derechos humanos e indemnizar y socorrer a las víctimas. El gobierno provisional asumió el cargo el 8 de agosto, 3 días después de la dimisión de Hasina. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.